Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. Buen mediodía, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? Buen mediodía, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Está bien dicho, aprobado, pero con observaciones, no. ¿Cómo se dice? Con consideraciones, sí. Está. En realidad, sí, son observaciones, consideraciones que para nosotros son más que importantes, que obviamente las vamos a marcar en la próxima paritaria, que son importantes sobre compromisos que asumió el gobierno y que para nosotros modificaron por lo menos la interpretación sobre la cuestión de análisis de esta propuesta, que si bien mejora el último tramo, lo lleva a 3.500 pesos, pero la posibilidad de que esos 3.500 pesos en diciembre empiecen a discutirse de qué manera se transforman en bonificable y remunerativo a partir del año 2019, ahí es donde cambió el criterio de interpretación y bueno, fundamentalmente es ahí donde vamos a apuntar fuertemente, ¿no? A ver cómo se transforman esos 3.500 pesos en valor índice, en valor punto y en estado docente, que son las dos situaciones de un básico conformado que tenemos los trabajadores de la educación y que van a implicar obviamente un impacto distinto a partir de febrero del 2019. Me imagino el debate bastante amplio y profundo a partir de lo que sin duda el escenario indica, ¿no? De que hasta dónde el famoso pájaro en mano y 100 volando. No, seguro. A ver, son la realidad es la propuesta que hoy en concreto tenemos, son estos 2.500 y 3.500 y la continuidad en enero, y después, obviamente, el compromiso de trabajar en diciembre en estos conceptos que te decía recién, y con miradas muy distintas, más allá de la aprobación por absoluta mayoría, digo, con miradas distintas, donde tenemos nosotros sectores internos que plantean fuertemente el rechazo, que plantean fuertemente cuestiones que no es que a nadie le disgusta, ¿a quién no le gustaría tener un básico inicial o un salario inicial todo blanqueado de 30.000 pesos y la proyección para tener un sueldo de 90 o 100.000 pesos todos los meses? Creo que a todos nos encantaría tener un salario de ese tipo. Entendemos que el camino de la construcción del salario es de una manera distinta y eso es lo que se debatió en el día de ayer, en un contexto y en un marco donde tenemos que dar la pelea con el resto de los sectores de manera conjunta. Entendemos también que estamos en un escenario nacional de un modelo de país en donde muchas paritarias ni siquiera se reabren, ni siquiera se discuten, ni siquiera se respetan. Digo, hay sectores de docentes que todavía no pudieron cerrar ni siquiera la paritaria inicial. Entonces, entra en juego todo esto cuando discutimos si esto es un avance, si esto es, digamos, un retroceso en función de todo un proceso que veníamos dando. Bueno, posiciones que se discuten profundamente dentro del Congreso, pero bueno, mayoritariamente se plantea la aceptación y seguir trabajando en la misma línea de trabajo que veníamos realizando. Y la difícil y ardua discusión que es el índice de inflación, porque recuerdo que ustedes con el gobierno vienen teniendo serias diferencias sobre cómo se miden y qué miden ellos como inflación. Sí, hoy te digo que ya a esta altura está más que salvada esta situación, porque no hay nadie que reconozca o que no reconozca un proceso inflacionario que ha quedado desdibujado de aquel 15-17% que nos decía el gobierno en febrero-marzo, que se acuerdan ustedes, cuando el gobierno decía vamos a poner un techo del 15% en la negociación paritaria porque la inflación no va a superar el 17-20 anual. Bueno, en julio-agosto ya el gobierno reconocía un 35% y hoy ya habla de más de un 40% de proceso inflacionario. O sea, ha más que duplicado lo que el gobierno sostenía en febrero que iba a ser un proceso inflacionario. Yo creo que ni siquiera el propio gobierno hoy puede asegurar que ese va a ser el techo. No se anima ni siquiera a asegurar, no le puede poner un freno al dólar, no le puede poner un freno al incremento de los combustibles. Está hablando seriamente en la quita del subsidio a las tarifas y sabemos lo que va a significar la quita del subsidio a la electricidad, la quita del subsidio al gas, no solamente a los trabajadores de educación, lo que vaya a significar para todos los rionegrinos o para todo el país la quita del subsidio de este tipo de cuestiones. Así que estamos en ese contexto de país de inseguridad, de incertidumbre, de mucho malestar, y es por eso que, bueno, que todo tomó un juego, ¿no? De decir, bueno, se acepta esto, se avanza, se ponen estas consideraciones y seguimos trabajando con el resto de los sectores porque entendemos que acá el cambio tiene que ser mucho más profundo, que el 10 de octubre cuando discutamos o cuando se vaya a discutir el presupuesto nacional hay que generar la fuerza necesaria para que ese presupuesto presentado no sea el que se apruebe, porque sabemos que esto va a traer condicionamientos muy fuertes para el cumplimiento del Fondo Monetario Internacional, pero también va a traer consecuencias graves hacia las provincias. Digo, de hecho, la provincia de Río Negro tiene una reducción de más de 100.000 millones de pesos en el funcionamiento del Estado, y esto va a repercutir en el salario, en el funcionamiento de las escuelas, de los hospitales públicos, no va a haber obra pública. Bueno, todos sabemos las consecuencias que eso trae. Así que, bueno, todo eso también formó parte del debate que nos dimos ayer en el Congreso. Nervi, ¿cuándo es la paritaria para rubricar esto? Nosotros tenemos ahora la notificación a la Secretaría de Trabajo y esperemos que podamos tener la reunión lo más pronto posible para poder ratificar y hacerlo en este marco, no con este escenario.